Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a esta nueva edición del Podcast Cristiano. Y bien, pues voy a comenzar esta narración de hoy hablando de una cosa que me acaba de acontecer hace pues menos de media hora. Y bien, pues lo que me ha ocurrido pues es sencillamente que iba yo andando por la calle y me encuentro pues al lado de un contenedor de obra, un contenedor de estos donde pues los obreros van depositando escombros y restos de materiales y tal, me encuentro una cartera de estas de mano, donde pues había una serie de objetos personales, unas gafas de vista, unas gafas de sol, un lector de CDs, un MP3, discos, en fin, una serie de objetos personales pues que habían sido ya abandonados, pues probablemente pues por alguien que había sustraído la citada cartera de alguien y la había abandonado en este contenedor después, lógicamente, pues de quitarle todo lo que les interesara a los cacos, ¿no? Es decir, pues a lo mejor pues había dinero, había una serie de cosas y bien, pues allí estaba todo esto y tenía prisa, por lo cual pues no tuve más remedio que cogerlo directamente y llevármelo a casa y ya pues en casa más tranquilamente me pongo a mirar concretamente qué es lo que había y me encuentro, pues ya digo, nada de valor, excepto estas cosas, estos objetos personales, estas gafas de vista, unas gafas de sol, un reproductor MP3, un lector USB, en fin, una serie de cosas pues que a buen seguro pues le harían falta a su dueño, ¿no? Porque tenía toda la pinta de ser un robo o alguien que lo sustrajo en un descuido o algo así y bien, pues se llevó lo que quiso y allí dejó el resto. ¿Qué hubiera hecho a lo mejor otro en mi lugar, una persona menos precavida? Pues a lo mejor pues hubiera quedado pues con el lector MP3, con el disco USB, en fin, todo, con todo este tipo de cosas, y hubiera la gafa de sol incluso, y ya está, se hubiera olvidado del asunto por no complicarse la vida. Pero un cristiano no hace eso. En algo nos tenemos que distinguir de los demás, y es un momento oportunísimo para dar testimonio. ¿Y qué fue lo que hice? Pues efectivamente llegué a casa, porque tenía prisa, tenía que llegar a casa por unas razones, y pero nada más llegar a casa me puse a mirar y efectivamente había un bono de hotel en el cual venía el nombre del señor que se iba a hospedar en ese hotel y el teléfono del hotel. Bueno, pues rápidamente llamé al hotel y justo qué casualidad, en ese mismo momento pues en recepción estaba haciendo el check-in, o vamos, el registro, la persona esta, este señor, el destinatario, el dueño, vaya, de las cosas. Y en ese momento pues en recepción me pasan con él y le cuento el caso. Digo, mira, acabo de encontrar todo esto, supongo que lo estarás echando en falta. Hay también unas llaves, que es una cosa pues que suele dar mucho quebradero de cabeza, incluso pues a lo mejor en el lector USB pues podía haber datos importantes, ¿no? Bien, pues claro, el señor enseguida pues se alegró una barbaridad, lógicamente, como puede ser alguien que pierde unas cosas que apreciadas, además era un señor que no vivía aquí, sino que había venido desde Canarias, en fin, pues vaya susto que se debió de llevar el señor al llegar y encontrarse con que le faltaban todas estas cosas encima en un sitio que no es su lugar, en fin. Pues lógicamente pues ahí llegué y el señor pues se alegró pues una barbaridad. Enseguida quedamos de qué forma pues yo podía devolvérselo. Yo hablé con, le dije concretamente que yo no tenía ningún problema en que él si viniera a mi casa o yo podía llevárselo a su hotel, lo que él quisiera. Bien, pues al final quedamos en que lo iba a llevar al hotel. Pero claro, este señor incluso me dijo, mire usted, pues le encuentro agradecidísimo, ¿de qué manera le podría recompensar? Digo, mire usted, yo soy cristiano y es mi deber y mi obligación cumplir con mis semejantes en todas aquellas cosas que puedan estar en mi mano. Y esto es una necesidad, de primera necesidad, obviamente, y un deber al cual no me puedo escapar. Aparte que es que no quiero escaparme. Es una cosa que por supuesto, en cuanto a lo que lo he encontrado, me ha dado alegría, porque he pensado enseguida, oye, pues qué gran oportunidad, ¿no?, de dar testimonio, pero no solo por el dar testimonio, ¿no?, sino por el hacer el favor, ¿no?, a esa persona que indudablemente lo estaría buscando. Recuerdo también una vez, hace pues un par de años, creo que fueron las navidades del año 2004, pues igualmente salía de un sitio y por la calle en un banco pues me encontré unos papeles de un coche. Estaba pues toda la documentación del coche, el seguro, las pólizas, el carnet de conducir del dueño. Pues igual, ¿no? O sea, ¿qué trastorno sería esa persona? ¿Qué sustazos habrá llevado cuando se haya encontrado con que había perdido eso, ¿no? Seguramente pues estuvo por allí, dejó la cartera en un banco, en el banco ese que estaría al lado del coche, se fue a su casa y ni siquiera se acordó y tal. Pues como estaba el carnet de conducir, y pues enseguida busqué la guía, busqué el teléfono y le llamé a su casa. Y otra alegría inmensa. En ese caso, pues este señor prefirió venir a mi casa a recogerlo y me trajo una botella de anís. Bueno, no me daba igual que me hubiera traído algo, pero era la obligación que teníamos, ¿no?, de los cristianos de corresponder este tipo de cosas. Y es una forma inestimable, ¿no?, de dar testimonio. Este señor de ahora, pues en cuanto que me ha dicho de qué forma me lo puedo agradecer, digo, mire usted, yo soy cristiano, es mi obligación hacer esto, a quien se lo tiene usted que agradecer es a Dios, y nada más, y no aceptaría ninguna otra cosa. Hombre, si me quiere dar algo, pues yo ya, de hecho no va a ser posible, porque cuando se lo voy a llevar al hotel no va a estar él, pero vamos, pues tampoco se lo iba a negar, no se trata de hacer el desprecio, pero nada más, o sea, por ningún otro motivo, por ninguna otra cuestión, lo hago de ninguna forma, ¿no? Y además, viene esto muy a colación no solamente del hecho de dar testimonio, sino pues una de las diferencias que tienen pues las personas ateas de las personas creyentes, ¿no? No hablo ya aquí de precisamente de cristianos o de católicos, yo creo que cualquier creyente pues lo haría igual, ¿no? Aquí no hay distinción. Pero yo siempre he dicho, pues el típico caso, ¿no?, de que vas a una tienda, vas de paso por un sitio porque no vas a volver a pasar en tu vida, compras algo y das un billete pequeño y te dan, en lugar de darte las vueltas de ese billete pequeño, te dan las vueltas de un, como si fuera un billete mucho mayor, ¿no? Entonces es algo que yo siempre he puesto a amigos y a conocidos, decir, vamos a ver, el ateo, el que no cree en Dios, ¿qué le puede impulsar a devolver el dinero que no es suyo? ¿Qué le puede impulsar? Porque la religión no es hacer el bien al prójimo. Bueno, ¿hasta qué punto, no?, puede haber ese interés en un ateo? Bueno, muchos de los que están oyendo a lo mejor dirán, no, es que los ateos también tienen buenos sentimientos. Puede ser que los tengan, puede ser no, seguro que los tienen, pero ¿de dónde vienen esos buenos sentimientos? ¿No vendrán acaso de Dios, que es el que los ha creado y el que ha puesto en el alma ese amor? Porque si no, decirme a ver, ¿a cuento de qué ese ateo iba a devolver ese dinero? No tiene nada que perder, no va a volver a pasar por ahí en su vida, a lo mejor el cajero ni se ha dado cuenta, se ha ido, se ha marchado, nadie la ha visto, nadie la ha vuelto a ver, no tiene nada que temer, se podía quedar con el dinero perfectamente. Entonces, ¿qué puede ser lo que le lleve a esa persona a devolver el dinero? No lo comprendo, sinceramente, si no fuera una persona religiosa y si no fuera Dios quien hubiera insuflado en su alma ese sentimiento de compasión hacia sus semejantes. Porque si no, el ateo frío y racional diría, bueno, pues este dinero para mí, no tengo nada que perder, no hay un más allá, no voy a recibir ningún castigo, todo lo que voy a recibir son ventajas, ¿por qué lo voy a devolver? ¿No? Bueno, pues aún así muchos ateos seguramente lo devuelven, pues... Y ellos no saben por qué, creen que es pues por un sentimiento de humanidad o, en fin, no sé cómo lo llamarían, ese sentimiento de compañerismo o de fraternidad o, en fin, no sé cuál puede ser lo que ellos pudieran argumentar para justificar esa devolución. Pero yo no veo otra cosa que no sea pues ese amor, esa chispa de amor de Dios que tenemos todos los hombres y que incluso en los ateos existe, porque es, sin lugar a dudas, la huella que ha dejado el Creador en todas las almas humanas. No me cabe ninguna duda de que todas esas personas, ese sentimiento que, por ejemplo, en el caso de que acabo de citar, por supuesto que yo creo que la mayoría no devolvería nada, pero bueno, el que lo devuelva y es ateo y no cree y no tiene ninguna creencia, ¿por qué lo haría? Pues porque queda a lo mejor dentro ese resquicio de creencia que a lo mejor pudo tener en su niñez, o si ni siquiera la tuvo, pues como digo, por ese soplo, ¿no?, del amor de Dios que existe en todos los corazones, en todas las almas de todos los humanos, y que es pues una de las pruebas más importantes que tenemos a la hora de justificar la existencia de Dios. Porque la pura racionalidad, que es en la que se escudan todos estos pseudo-racionalistas, les obligaría a no hacerlo. Igual que digo esto, pues podría decir el donar sangre, el dar dinero a ONGs, ¿no? En fin, ¿hasta qué punto ese tipo de cosas no es por algún tipo de creencia o por algún tipo de resquicio de ese amor de Dios, como digo, que queda en las almas, ¿no?, de toda esta gente? Yo lo creo pues así, bastante cierto, bastante seguro, que es una de las formas, porque si no, el racionalismo puro le obligaría a esa persona a no hacer absolutamente nada de eso y a no devolver el dinero que injustamente se llevó, porque no tiene nada que perder y mucho que ganar. Por tanto, bien, pues eso es lo que yo creo que haría ese ateo, ¿no?, ese racionalista puro que si se atuviese a las leyes puras de la razón, pues no lo haría. Pero claro, como tenemos ahí en la huella de Dios, pues es lo que nos hace al fin y al cabo a muchos de los ateos a devolver ese dinero o a hacer otro tipo de actos humanitarios, que en cualquier caso, pues estoy completamente seguro, viene motivado por ese signo, por esa firma que ha dejado el Creador en todas las huellas de su creación, ¿no? Igual que un artista deja una firma en un cuadro, pues el creador, en este caso, deja esa firma inmaterial, esa firma espiritual, ¿verdad?, que le caracteriza y que define a todas sus criaturas. Y bien, pues ahora voy a hablar un poco de lo que yo considero que es el dar testimonio, que ha venido mucho a colación de todo esto. Y el caso es que, bien, pues antes de hablar de esto, pues mencionar que tenía esta tarde oportunidad de grabar un podcast y tenía varios temas en el tintero, indudablemente, que me gustaría tratar, pero no los tenía preparados y entonces pues decía, bueno, pues que a lo mejor se me va a pasar el tiempo que tengo, escaso tiempo por otra parte que tengo para grabar el podcast y en decidir de lo que voy a hablar esta vez. Pero mira tú por dónde, que esta ocasión pues me ha servido pues para hacer el podcast sin ningún tipo de problema y ya pues para próximas ediciones me pondría a hablar de los temas que tengo en mente, aunque no los tengo preparados ahora mismo, pero a buen seguro que tendré ya más tiempo para prepararlos. Pero bueno, pues esta ocasión me ha dado pie a ello, ¿no? Y espero que sean muchas más las ocasiones que tenga y que se me suscitan muchas veces, ¿no? O sea, ciertamente pues uno está viviendo acontecimientos de la vida y ve situaciones o ve ejemplos, se le ocurren cosas que, oye, pues qué buena idea si ahora pudiera pues hablarlo con alguien o discutirlo o en fin. Recuerdo cuando escribí el libro Tiempo y Eternidad o Salvación Eterna, pues a lo mejor me levantaba por las mañanas y se me ocurría una cosa y decía, joder, pues me gustaría ahora poderme escribir esto, ahora que tengo las ideas claras, ahora que tengo muy reciente el pensamiento, digamos, o esa inspiración divina, por así decirlo, que me ha sobrevenido. Y qué pena no poder ahora disponer de tiempo, porque me tengo que ir a tal sitio, tengo que hacer cual cosa, ¿no? Qué pena, ¿no?, a veces, pues de no poder hacerlo y de escribirlo, ¿no? Y a lo mejor, pues, ha tenido que ser más tarde, o otro día, un día siguiente, o algo más tiempo después, cuando me he puesto a escribir sobre el asunto. Ay, pero ya has perdido la ocasión, ya has perdido ese momento de inspiración, ¿no?, que te viene. Y bien, pues aunque tienes las ideas más o menos claras de lo que quieres hablar, pero ves que no. Que ese momento no es bueno, que sí, que estás escribiendo, que más o menos estás dando mucho, pero no lo harías tan bien como cuando en el momento en el que se te ocurrieron las cosas, ¿verdad? Y es una pena, son las cosas avatares de la vida, que uno pues no puede a lo mejor pues escribir o plasmar o exponer algo en el momento en que a uno le viene inspiración, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor es cuando vendría todo el torrente de lucidez. Pero bueno, pues en este caso del podcast, pues ha sido justo, o sea, era justo acontecerme el extravío este que he comentado antes y tener el tiempo, que es muy escaso el que tengo, el tiempo para poder grabar el podcast y decir, pues mira, justo, no sé de qué hablar, pero tengo tiempo para grabar un podcast, pues voy a hablar de esto. Y así pues doy por sentado un podcast más, porque ya digo que me cuesta bastante encontrar un hueco para grabar los podcasts, porque tengo la agenda, no que tenga la agenda muy ocupada, sino más que nada no solamente encontrar el momento, sino también el lugar y las condiciones propicias de no haber ruidos, en fin, este tipo de cosas. Y bien, pues como decía, voy a hablar un poco ahora del tema de dar testimonio. Y es que, bueno, pues este tema de dar testimonio pues es algo que realmente los cristianos hacemos bien poco. Y es una pena, ¿no?, pues que esta sociedad moderna pues parece que se avergüenza, estos cristianos mundanizados, como yo los llamo, pues se avergüenzan a veces, ¿no?, y no solo a veces, sino siempre, de eso de ser cristianos, practican la religión en la intimidad, en la sacristía, en la iglesia. A nadie cuando les dice vamos a quedar el domingo, no les dicen nunca, no, es que el domingo no puedo porque tengo que ir a misa. O sea, este tipo de cosas los cristianos de hoy no lo dicen y prefieren evitarlo. Y si por quedar bien con alguien tienen que faltar a la misa dominical, pues lo hacen. Les da, no es que les dé igual, a lo mejor pues son ciertamente comprometidos, pero antes está el mundo que ellos, ¿no? Cuando están incumpliendo realmente, ¿no?, el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, y es una ocasión inestimable, como digo, ¿no?, pues para dar ese testimonio. En esos casos, ¿no?, en las que tan pocas veces nos presenta muchas veces la ocasión en este mundo, ¿no?, de dar testimonio, de manifestar que somos cristianos, ¿eh? Y cuántos, muchos de los que me estaréis oyendo, sin duda alguna, pues no habéis dicho nunca nada de esto. ¿Cuántos de los que me estáis oyendo, vuestros compañeros de trabajo o las personas que de una u otra forma están más próximos a vosotros, no saben ni siquiera que sois cristianos practicantes, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros estáis en esa situación? Porque claro, es muy fácil pues ir a misa los domingos y en fin, pues no comer carne los viernes de cuaresma y hacer todo este tipo de cosas, pero luego a la hora de dar testimonio nadie lo sabe, nadie nota que somos cristianos. Por supuesto, no se trata de que haya que ir con un cartel puesto en la frente o a cada paso pues andar proclamándolo a los cuatro vientos, porque eso a lo mejor pues nos traería quizá consecuencias nefastas, no a nosotros solos, sino incluso a la religión en sí. Pero bueno, pues en esas ocasiones en las que sí viene a cuento, en esas ocasiones en las que es necesario decirlo porque viene muy a propósito, pues en esas ocasiones se dice, y se dice sin ningún tipo de rubor ni complejidad, por supuesto que no. Se afirma categóricamente, pues mira, no, el domingo no puedo por la mañana o por la tarde porque tengo que ir a misa. O si acaso, pues decir, mira, el domingo me viene mal porque tengo que ir a misa, pero bueno, podría ir el sábado por la tarde. En fin, no sé, cuántas ocasiones, ¿no? ¿Cuántas ocasiones nos presentan en cantidad de circunstancias de la vida, en cantidad de momentos en los que podemos dar testimonio y hacer de ver que somos cristianos, para que se nos conozca, para que se nos mire como lo que somos, y no esa manía, ¿no?, que tenemos mucho por de ocultarlo, de esconderlo, de no decirlo ni siquiera cuando viene a propósito, ni siquiera cuando se nos pasa por el pensamiento? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Es que nos avergonzamos de Jesucristo acaso? Ya sabemos lo que dijo Jesucristo en el Evangelio, que aquel que se avergonzare de mí, también yo de él me avergonzaré en el momento del juicio. Bien, pues esto es lo mismo. Dios nos pide que demos testimonio, que le declaremos cuando sea necesario, no por supuesto pues de manera continuada y constante, porque a lo mejor eso nos traería consecuencias negativas. No digo negativas desde el punto de vista de evitar una especie de pseudo martirio, para nada, no me refiero a eso, porque si esas fueran las consecuencias habríamos de hacerlo sin lugar a dudas, porque eso significaría lo que hacer precisamente lo que Dios quiere. Me refiero concretamente a las circunstancias de que si a lo mejor pues estamos constantemente diciéndolo, pues se nos va a tachar de fanáticos o de irresponsables, o se nos va a mirar por encima del hombro, o incluso se nos va a despreciar en el sentido peyorativo, no solo para nosotros, insisto, sino para la religión. Entonces no, hay que manifestar a Dios siempre que se pueda, de manera coherente, incluso cuando no venga al caso, pero sí sea conveniente, pues también. Ya digo que no hemos de temer al martirio en estas condiciones. Y el martirio en esta sociedad moderna, pues viene derivada muchas veces de esa marginación, de esa defenestración social, ¿no? A veces que impulsa a la sociedad a marginar a aquellos que se proclaman abiertamente cristianos, a aquellos que de una u otra forma confiesan a Jesucristo, pues eso les trae no pocos martirios y no pocas cruces. Ese no es el camino. Es decir, si no manifestamos a Dios por temer el martirio, por temer la marginación, esa no es la vía. Pues entonces eso significa que hemos de manifestarle, ¿eh? Lo que quiero decir es de no manifestarlo a tontas y a locas, no sé si me explico. Es decir, si se nos presenta una ocasión en los aconteceres de la vida, en las circunstancias personales de cada uno, en un momento dado en que en el trabajo pues se nos pide hacer algo que va contrario a la religión, incluso mentir. Ya en el próximo podcast hablaré más a fondo de esto con un ejemplo que saco de la vida real, que me aconteció a mí, bueno, a mi madre concretamente. Pero quiero decir, si tenemos oportunidad de decir, pues mira, no puedo ir a este sitio porque tengo que ir a misa, o por ejemplo como ahora, ¿no?, decirle a este señor que me agradecía lo de la cartera, mire señor, yo soy cristiano y hago esto porque es mi deber y porque es usted un hermano mío y hemos de ayudarnos entre todos y porque Dios así me lo exige, ¿no? Pues qué buena forma, qué buen testimonio. Yo no sé esta persona realmente si era ateo, si no es ateo, si es cristiano, si es creyente o lo que sea. No lo sé, ni se lo he preguntado. Pero bueno, ahí queda eso, ¿verdad? Ahí queda ese pozo de decir, mira, fíjate, los cristianos, ¿no? Porque es así como se ha predicado la religión, es así como la religión cristiana conquistó el mundo, es así como ha venido a ser la primera religión del mundo, por lo menos en cuanto al número de fieles, predicando con el ejemplo, manifestando con el ejemplo. Porque a la hora de que una persona busque una religión, se va a acordar de este ejemplo, a lo mejor, hombre, esto es poca cosa, pero, no sé, puede haber otras cosas más importantes que una persona, pues, puede pensar, puede obrar y decir, fíjate, pues este cristiano, aquella vez me ayudó, aquella vez, no, o sea, queda algo, ¿no?, ahí, ¿no?, y que nos hace, pues, manifestarnos y manifestar a Jesucristo, que es al final de lo que se trata. Porque todo cristiano está llamado a la evangelización y a la prédica del evangelio, y hemos de aprovechar, por supuesto, estas escasas ocasiones que nos da la sociedad moderna para hacerlo, y para hacerlo sin complejos, para hacerlo sin demora, para hacerlo eficazmente y efusivamente si es necesario, y nunca preocuparnos ni de que si esto me van a llamar tal o me van a llamar cual o qué vergüenza, ni hablar. Si hay que decir, pues mira, esto no lo hago o yo no digo esta mentira aunque sea pequeña porque soy cristiano, y porque no lo creo que sea lo apropiado debido al amor que tengo a Jesucristo. Bien, pues como digo, en el próximo podcast voy a hablar más de este asunto. Ya de momento por hoy lo dejo, se nos acaba el tiempo. Recordaros la dirección de correo electrónico por si queréis enviarme un mensaje y comentar algo de lo que aquí se ha hablado o de lo que queráis, que es Juan García Millán, todo junto, juangarciamillan@yahoo.es. Y bien, pues también recordaros la música que habéis oído de fondo, que ya la suelo poner mucho en los últimos podcasts, se llama Green Sleeves, pertenece al grupo La Primavera, en concreto su álbum Canciones Inglesas del Renacimiento, y ha sido descargada de magnatune.com.